Buen día, compañeras y compañeros, espero que se encuentren muy bien. A continuación, les comparto el siguiente audio titulado El segundo piso de la cuarta transformación. El pasado 2 de junio vivimos una fiesta democrática donde el invitado especial, el invitado de honor, fue el pueblo de México. Cabe destacar que este estuvo a la altura del momento histórico por el que estamos transitando. El primer gobierno de alternancia, después de más de 30 años de gobiernos neoliberales. Un gobierno del cambio dirigido por un referente de la lucha social, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde las primeras horas del 2 de junio, sin importar el clima y las largas filas, millones de mexicanos salimos a ejercer nuestro derecho a votar el proyecto social, político y económico más cercano a nuestro proyecto ideal de nación. Y aunque vivimos una jornada electoral en tensa calma, porque conocemos muy bien el nivel de la oposición y de sus aliados, sabemos que prefieren gastar millones y millones de dinero en una guerra sucia que siguen operando, no dan tregua, muchas veces desde el extranjero, en lugar de apostarle al trabajo en la búsqueda de perfiles presentables a la comunidad y planificar un proyecto propio. Pero su camino ha sido el de siempre, el del desprecio hacia la población, que ya no intentan disimular un poco. A pesar de estas condiciones, los mexicanos acudimos sin miedo y con ánimo a inundar las casillas, generando una jornada electoral calificada por muchos, incluyendo a los observadores internacionales, como transparente casi en su totalidad. Por favor, no hay que olvidar lo que hoy está pasando en Jalisco, pero fue una jornada electoral con una alta participación ciudadana y con el 99.85% de las casillas instaladas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Una elección con estas características no permite un milímetro a la duda sobre su resultado y sobre la decisión que ya hemos tomado la mayoría de los mexicanos. Y esta es la continuación y la profundización de la cuarta transformación. Celebramos que con la 4T en los hombros de gigantes de la lucha social y de revolucionarios, haya llevado a la primera mujer a la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También celebramos que hayan llegado compañeras del mismo nivel de lucha y conciencia social, comprometidas con la cuarta transformación y con el pueblo que las llevó. Con Clara Brugada, la CDMX recupera su camino hacia la izquierda. Y con Rocío Nale, la primera mujer en el país en ocupar la Secretaría de Energía y ahora gobernadora electa por el estado de Veracruz, quien, como muchos de los líderes del movimiento Juntos Haremos Historia, ha declarado de manera contundente que el verdadero poder político lo tiene el pueblo. Los mexicanos estamos viviendo un momento histórico sin precedentes y sus alcances los iremos dimensionando poco a poco. Y para entender un poco mejor esto, quiero compartirles la siguiente declaración de otro referente de la lucha, el expresidente Evo Morales, sobre lo que implica que la doctora Claudia Sheinbaum haya ganado estas elecciones en el 2024. En términos de proyecto político, fundamentalmente de integración de toda América Latina, por tantos años se ha gestado la CELAC, empezando en el sur, pasando por la CELAC, y cómo consolidar, cómo institucionalizar la CELAC. Nuestro continente es especial, y aquí tenemos tantos recursos naturales, y esa es una de las visiones que tenemos los políticos, los movimientos sociales, los dirigentes, en pos de la liberación. Por ejemplo, en mi gestión empecé con la industrialización. Y tengo que importar tecnología, conocimiento, si no es de Estados Unidos, de Europa, si no es de Europa, de Asia. Cuando yo decía, vamos a empezar a industrializar litio, en nuestro país no quieren la transferencia científica, menos tecnológica. Es el problema que tenemos los latinoamericanos. Y por tanto, en Estados Unidos, la América Latina, al garantizar en la liberación del CSP. Nuestro sueño por un desarrollo en condiciones de igualdad y de respeto a la soberanía de las naciones es posible alcanzarse si vamos unidos y miramos hacia el sur también. Parece una meta lejana, pero igual de imposible parecía hace unos meses el Plan C. Y hoy en día, en diferentes espacios podemos encontrar que se están hablando de estas reformas que es posible aplicar gracias al Plan C que el pueblo de México votó y logró. Por eso es importante que no caigamos en los juegos que los conservadores tratan de imponernos a través de sus diferentes redes y personajes. No caigamos en la desmoralización ni en la desorganización. Confiemos en los aprendizajes y experiencias adquiridas en esta primera etapa de la lucha por la transformación de un México más justo, incluyente y con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.